de ti perdidamente, sin importarme lo que diga la gente. Soy mayor y mi amor es diferente. Sé muy bien que se gana y que se pierde. Eres libre de tu vida y tu presente. Porque yo ya no sufro, porque yo ya no lloro. Cuando me duele el alma, cuando me siento solo, corazón, por tu amor ya sufrí, ya lloré demasiado. Porque yo ya no sufro, porque yo ya no lloro. Cuando me duele el alma, cuando me siento solo, corazón, por tu amor ya sufrí, ya lloré demasiado. Demasiado.